La mejor tienda de camisetas frikis de Málaga es Carmaleón Camisetas. Camisetas de cine, videojuegos, cómic, manga, series, rol y mucho más. Entra en www.carmaleoncamisetas.com y consulta nuestro catálogo con más de 500 modelos. Carmaleón Camisetas, estamos en Plaza de la Luz número 8 y en www.carmaleoncamisetas.com.